Estamos en comunicación telefónica con Facundo Mosquera, integrante de la agrupación que sostiene esta escuela itinerante de formación circense. Buen día, Facundo. Acá Juan Manuel, Agustín y Ariel, te saludamos en De la Azotea. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Todo. Bueno, contanos un poco qué se trata este proyecto de la Escuela de Formación Circense. Bueno, es una escuela itinerante de formación circense que el objetivo que tiene es recorrer los barrios de Mar del Plata dando talleres gratuitos a niños, niñas y adolescentes, y también en el cual se desarrollan espectáculos de circo a la gorra. Uh-huh. ¿Eso quién lo da? ¿Vos? ¿Es un grupo, digamos, que está enseñando a hacer circo? En este momento, bueno, somos muchos los artistas que forman parte del proyecto. Hace un año que Municipalidad nos da el apoyo para empezar a desarrollarlo, pero todavía recién este fin de semana fue que inauguramos por decisión propia, en realidad, ya que todavía nos encontramos en espera de la firma del Consejo Deliberante, para comenzar. Uh-huh. Más allá de eso, con esto de que te cuento del apoyo de cultura, el proyecto en sí está carente de un montón de cosas, como por ejemplo no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos baños, no nos han pasado material, por ejemplo, como lo que es colchonetas para las acrobacias, para los chicos, no contamos con baños. En cuanto a lo que apoyo refiere, en realidad lo que podemos decir es que hubo dos personas, Ana Slavin y Paula Escarpeta, que sí, siempre le han puesto todo el lomo, digamos, a que esto salga. Pero en cuanto a lo que Municipalidad respecta, la verdad que nos viene ignorando. Uh-huh. Y aparte de esto, digamos, este proyecto que impulsan ustedes, están estas agresiones que están sufriendo, digamos, ¿le encuentran alguna justificación? ¿De dónde vienen? No, la verdad que no. Lo que sí, más allá de buscarle la justificación, digamos, al hecho en sí, de lo que nos damos cuenta es de lo vulnerable del proyecto en sí, ¿no? Al no contar con ningún tipo de apoyo. Uh-huh. La carpa ahí se encuentra sola, nosotros tratamos de hacer guardias, no, pero bueno, es un proyecto muy a pulmón y también que no tiene objetivo más que sea gratuito, o sea, se nos está haciendo, la verdad, muy trabajoso sostener. El lugar donde instalaron la carpa, en ese predio, ¿se lo cede la municipalidad? ¿Deciden ustedes cómo llegan a instalarla ahí, digamos, para entender quizás de dónde vienen las agresiones? Fue un predio marcado por cultura de la ciudad. O sea, no es que nosotros nos metimos ahí sin consultar, ¿no? Uh-huh. La misma cultura, municipalidad, fue que nos dijo, instalen la carpa allá para que se empiece a, que sea el punto inicial para desarrollar este proyecto. Uh-huh. ¿Y los vecinos, cuál es la relación con ellos? ¿Se suman, participan en las actividades? Y mira, este fin de semana que te comenté que inauguramos por la nuestra, digamos, pasaron 1,000 personas por la carpa. Uh-huh. Los vecinos, sí, se los nota muy contentos. Hemos hecho un trabajo de acercarnos a los vecinos a ver cómo lo toman, y la verdad que están chochos. Claro. Y digamos, lo que acá estaría faltando es el apoyo concreto, más allá del apoyo en una declaración de la Secretaría de Cultura. Necesitan que la bajada de luz, que eso lo hace la empresa EDEA, y alguna habilitación, baños, digamos, para poder funcionar correctamente, más allá del apoyo social que tiene a partir de esta convocatoria. Claro, nos está haciendo falta infraestructura, que la verdad que pensábamos que iba a venir de parte de la municipalidad todo eso. Uh-huh. Nosotros hemos puesto ya todos los medios que contábamos, tanto sea como la carpa, el material humano, todo lo que teníamos lo hemos puesto en esto. Uh-huh. Ya no tenemos más, es por eso que estamos pidiendo que Municipalidad se haga cargo del tema. Claro. Sí, básicamente eso. ¿Y tuvieron alguna reunión con el secretario de Cultura, con algún funcionario más allá de esto que vos describías, digamos, algún encuentro formal? No, la verdad que con el secretario de Cultura no lo conozco personalmente. Sí le hemos mandado, lo hemos llamado telefónicamente para invitarlo a la inauguración y mandado mensajes también, pero no nos ha contestado. Facundo, ¿cómo vienen las próximas actividades? ¿Tienen planeado hacer otra movida como la del fin de semana? Sí, pensamos, estamos tratando de sostener esta estructura que es los días jueves, de 3:30 a 4:30 perdón, de 3 a 4 y media de la tarde, son talleres gratuitos para los niños. Se van a enseñar acrobacias en cama elástica, trapecio y otro tipo de elementos aéreos y malabares. Los días domingos a las 4 de la tarde pensamos mantener estas funciones a la gorra y abiertas a todos los artistas marplatenses que quieran participar. Y los días viernes el espacio también se abre a entrenamiento libre para artistas de circo. Ustedes ponen ahí a disposición de los artistas que ya tienen experiencia para que vayan a entrenar. Claro, la idea del proyecto, ¿no? Además de que es una escuela itinerante y que es de forma gratuita, también recuperar un espacio adecuado para el artista de circo de la ciudad, ¿no? Entonces que el artista marplatense tenga un lugar en donde poder entrenar, tenga un espacio en donde poder hacer realizar su actividad, bueno, recuperar el circo en todo sentido.